O si dudo quizás si valgo o no. Recuerdo al Señor lo que hizo por mí cuando entre los hombres vivió. Sufrió una pena enorme, pagó por mis faltas en Getsemaní. En la cruz padeció y hasta su vida dio, y todo lo hizo por mí. Pues hacer cuanto Él me pidió. Línea por línea me esfuerzo, sin las alabanzas del hombre esperar. Buscaré el galardón de una eterna mansión y los dos with.